producción musical de La Locura en Vivo de Calypso. Para ti, hermano, que estás en el cielo. Día tras día buscándote, buscándote, buscándote.